Canción de otoño. Otro año que se va, dejando por todas partes restos ricos, especiados, parras, hierbas. Frutos sin comer que se pudren entre lo húmedo de las sombras elementales otra vez. En esta singular isla del verano, este ahora que es en ninguna parte, excepto bajo tierra, fermentándose en un castillo negro subterráneo, de invisible misterio, raíces, semillas cerradas, corrientes de agua. Intento recordar todo esto cuando la medida del tiempo arde dolorosamente. Por ejemplo, cuando el otoño se enciende por fin, bullicioso y como nosotros, anhela quedarse, como todo vive, mutando, de una imagen brillante a otra, para siempre, en esta tierra fugaz. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Conochincones hacia todo el universo. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. ¿Cómo andan? Hola, Belén. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en este... ¿Cómo? Nos acoplamos, ahí estamos bien. Gracias, Facu, que está operando. Gracias, Facu, ahí operando. En este lunes gris, qué día, ¿eh? Otro lunes del programa de La Biblia Nos Cuenta, otro día nublado, lloviznoso. Yo creo que está el clima así desde mitad de febrero, aprox. ¿Cuándo vimos el sol nuevamente? ¿Cuándo lo vemos después? ¿Ahora, hace poco? O ¿cuándo fue que vimos el sol? ¿El sábado? Hace unos días hubo un poco de sol, sí, ¿no? que estuvo lindo. Había que, hay que lavar ropa y secar. Y automáticamente. Sí. Y no hay que confiarse porque después deja la ropa afuera y se moja y esas cosas. Sí. Bueno, estamos acá. ¿Qué leíste recién? Recién leí un poema que se llama Canción de Otoño, que es de Mary Oliver, de Primitiva Americana, uno de los libros que compramos el año pasado en la Feria del Libro. Ya vamos a estar mencionando mejor esas cosillas del programa Libro por Ciento y demás, pero este es uno de los poemarios que compramos el año pasado en la feria. ¿Y qué te inspiró a traerlo? Literalmente el otoño, que estamos en otoño y en este clima, como mencionábamos antes. Bien. Y Mary Oliver siempre está bien para poner un poco ahí de calma. Bien, ese libro lo encuentran en la biblioteca, así que si lo quieren leer. Así es, sí, están... los tres libros de Mary Oliver, que el año pasado hablamos con Natalia Lederman, una de las traductoras, aquí en este programa. Sí. Así que todo ahí confluye. Bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, con muchas voces, mucha gente de bibliotecas. Vamos a estar hablando nuevamente con una biblioteca popular de otra parte del país. Vamos a hablar con Cecilia Reca, que es de la Biblioteca José Mármol de La Punilla. Y después, más tarde, vamos a hablar con Nicolás Taltabul, de la Biblio La Finur de Santa Rosa. Para así nos cuenta un poco cómo sigue esta Biblio y que esta semana tienen varias actividades. A propósito del día del libro, que es el jueves 23. Así es. Bien. Así es, que es el jueves, así que eso, tenemos un día con muchas voces compañeras. Mejor. Y después también tenemos voces de talleristas. Así que es. Que nos van a estar contando un poco de sus talleres, de los talleres que hay en la Biblio, así que vamos a estar hablando de eso. Así es, así que sí. ¿Nos acomodamos? nos estamos acomodando. Espérate, te cuento que como siempre tenemos todas las semanas, todo el fin de semana, tenemos actividades, ¿no? Como además de los talleres y demás, el sábado se proyectó Carta de Amor y de Guerra de Juan Ever. Este corto que realizó con cartas del padre y la madre, con el contexto de Malvinas. Vos los habías visto en un momento, este corto que estuvo presentando en diferentes lugares. No. Todavía no. Y estuvo bueno que hubo mucha gente que no suele acercarse a la Biblia, así que está bueno siempre. Ay, que bien. Sí. Y así que estuvo bueno, nos contó también que, bueno, además de lo emotivo, lo cercano del material con el que trabajó, algo que yo no sabía era que el corto estaba hecho con inteligencia artificial, contrajo en base a fotos reales. No, pues, ¿qué? No hagas spoiler. No es spoiler. Sí, ese spoiler, bueno. Por ejemplo, ahora el sábado 25 en la Casa del Poeta se juntaron varios directores, incluido Juan Ever, y armaron una productora que se llama La Puntana Films, y van a estar presentando cortos y van a pasarlo. Así que por ahí tenemos todavía la oportunidad de verlo. Entonces no nos pueden... Bueno, pero no les quita. Bueno. Para contarle algo que me interesó, que estuvo bueno. Bien. Así que eso, bueno, buenísimo que sigue girando el corto. Sí. Ay, interesante. Pues sí, había visto en redes lo de la productora que estuvo armando, pero no había tenido oportunidad de interiorizarme un poco más, así que qué bueno eso. Sí, ahora el sábado en la Casa del Poeta van a estar pasando. Se juntaron como varios directores de la zona y armaron ese evento y van a estar pasando como 5 cortos. Me parece que está bueno para ver un poco del cine regional. Ya que por ahí no pudieron venir acá, bueno, la Casa del Poeta es otra opción. Claro, buenísimo. Y si nos queremos enterar de más actividades que suceden en esta zona, ¿cómo podemos hacer? Pueden ver el Instagram de Cultura Come Chingona, que compartimos todas las semanas la agenda cultural. Buenísimo. Pasamos el chivo. Como siempre. Ahora, si te parece, vamos a un tema y... Dale, ¿no tenés nada más para contarnos del corto? No, que se enteren después y que charlen con Juan Ever y con la madre, que seguramente va a estar también ahí contando un poco más de qué se trata lo que realizó. Cosa. Vamos entonces a un tema y después seguimos con más programa. Dale. Pensando en nada, solo estoy en el detalle. Andando lento hasta este valle, no sé bien cómo llegué, pero sé de dónde vengo, eso no me lo olvidé. Me fugué a estar conmigo, me fui a explorar un rato lo desconocido. Todo escocido, bajando el ruido, fumándome uno con el miedo del silencio. Me hice amigo, un puñado de piedritas en la mano. Dejar que pase lo que no habíamos pensado, seguir bailando, improvisando, aunque se vuelva el ruido pesado. Los pájaros cantan en tantos idiomas, el agua mutando constante su forma, y el tiempo transcurre sin control. De lo que dejé atrás solo extraño la certeza. Constante su forma y el tiempo transcurre sin control. De lo que dejé atrás ya no extraño la certeza. palabras nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en... No, mirá, ahí se me escucha mejor. Mirá, yo estaba escuchando como algo de fondo, como una radio. Puede ser algo que se hacía como... Ah, estoy rebotando ahí igual, bueno, me quedé sola, che, Facu. ¿Estás contento con el partido de ayer? Sí. No, estás mal. Bueno, sí, yo la verdad que cuando lo enganché pensé que a las 7 empezaba. 7:15 me lo puse a ver y había sido que ya terminaba. Empezó a las 6. No, bueno, así no se puede. Ah, a las 5. Ah, re tarde lo agarré. Yo ya lo agarré los... Yo dije, qué raro, minuto 85. Bueno. Perdón, radio en vivo. ¿Te parece si mientras seguimos intentando comunicarnos vamos a los audios de... ¿De los talleristas? Sí. Dale. Bueno, estuvimos hablando con algunas talleristas, por ejemplo, del taller de radioteatro, que es Celeste Lafuente. Ella está los viernes dando este taller en la biblioteca y, bueno, nos contó en un audio de qué se trata. ¿Querés que lo escuchemos? El de Radio Teatro. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Celeste Lafuente y soy quien coordino el taller de Radio Teatro los viernes en la Biblia de los Molles. Este proyecto ya inició, pero este viernes tenés la oportunidad, la última oportunidad, de sumarte a este proyecto donde vamos a entrenar el cuerpo, la voz, durante varios encuentros, los viernes de 4 a 5 y media de la tarde, para luego producir un material artístico que va a ser transmitido por el programa La Biblia Nos Cuenta, por este programa y también por Identidad Comunitaria. Bueno, están todas invitadas a participar de este proyecto hermoso que está dentro de un programa que se llama Por Más Lectores de la Conadic. Mando un abrazo. Bueno, ahí escuchamos a Celeste Lafuente, que nos contaba un poco del taller de radioteatro que surgió con un proyecto de Conavit Por Más Lectores. Así que los viernes se pueden sumar, dijo que es la última oportunidad para sumarse, así que aprovechenlo si quieren. Ven en las redes de la biblioteca para inscribirse. Y bueno, ahí ya tenemos a nuestra invitada. Radio Teatro, ¿no? Muy bueno, o sea, que vamos a poder escuchar algo después en acá seguramente. Sí, sí, sí, me dan ganas de ir también. Vamos a ver. Bien, decíamos, estamos aquí con en comunicación telefónica con Cecilia Raca, miembro de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular José Mármol de La Punilla. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Acá estamos Belén y Facundo de la Biblia de los Molles, de programa Le Nos Cuenta. Bueno, entonces estamos en esta nueva sección este año que queremos hablar con bibliotecas del país y conocer un poco cómo funcionan y demás. Te quería preguntar si nos puedes contar un poquito de la historia de la Biblia primero. Uy, qué buena pregunta. Y espero que tengamos tiempo porque me encanta hablar de esto. Nuestra biblioteca existe desde el año 1940. Vamos a cumplir el próximo 8 de junio 86 años. Pero tiene una historia muy interesante con relación a su edificio, porque la biblioteca nace en su momento, como la mayoría, ¿no? Un grupo de vecinos interesados, el apoyo del municipio en una ciudad en crecimiento, pero después durante muchos años estuvo guardado en un cuartito del municipio, Y más o menos a principio de los 90, una persona puntual que se llama Luis, se llamaba Luis Panero, convocó a un grupo de gente, de conocidos, de la cultura de Valle Hermoso, y les propuso reflotar y recuperar la biblioteca. A partir de ahí, este grupo empieza a averiguar, a hacer los trámites, recuperaron la personería, lograron reconocimiento de CONAVIP, empezaron a recuperar los libros, y gracias a un montón de gestiones, pudieron conseguir un terreno en comodato de la municipalidad y construir un edificio que se hizo desde cero y planificado como biblioteca. Y esa es una de las características que tiene nuestro edificio, porque nunca funcionó otra cosa, nunca fue una casa de familia, nunca fue una dependencia municipal. Nuestro edificio existe desde el año 92 como biblioteca, así fue plasmado y planificado por la arquitecta. Todas las personas que estuvieron involucradas en el diseño donaron sus honorarios, todos los fondos para el material y para la construcción fueron gestionados a través de rifas, a través de eventos, a través de CONAVIP, del Fondo Nacional de las Artes. Se le pidió donación a corralones de la zona, también a corralones más grandes de la ciudad de Córdoba. Así que para nosotros ese edificio es un orgullo, porque es, para nosotros es eso, un símbolo del trabajo comunitario, de lo que se puede lograr cuando la gente se pone de acuerdo, ¿no? En un objetivo común. Qué bueno, la semana pasada hablábamos con una bibliotecaria de una biblioteca popular en San Andrés de Giles, y también nos contaba que la biblioteca, bueno, que además de que tiene 126 años, que nos contaba que también el edificio estaba pensado específicamente para ser biblioteca popular. Sí, cambia muchísimo el diseño, ¿sí? Cuando el edificio está planeado para eso, el diseño ya cambia un montón y transitarlo es diferente, es mucho más, visualmente es mucho más fácil, mucho más cómodo. Es, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos de nuestro pedacito de territorio acá en Punilla. Qué hermoso. Bien, entonces, y bueno, vos sos miembro de la comisión directiva, ¿nos puedes contar un poco cómo se organizan que el grupo que está ahora llevando a cabo todas las actividades? Bueno, nosotros, la comisión directiva que está ahora, tuvimos asamblea el año pasado. Muchos de los miembros que estamos ya venimos desde hace varios años. Yo en particular estoy desde el año 2019. 2020 fue mi primera participación en la comisión directiva, y he ido cambiando de roles. Al principio estaba como voluntaria externa, después estuve como secretaria, ahora estoy como tesorera. Se ha sumado gente, afortunadamente. Nosotros trabajamos 100% de forma voluntaria, no tenemos bibliotecaria en este momento porque no tenemos fondos para afrontar el gasto que significa, así que nos organizamos con gente de la comisión directiva y voluntarios que son socios de la biblioteca para atender. Estamos abriendo en este momento 3 veces a la semana, posiblemente agreguemos un día en las próximas semanas. Y eso es un poco, ahí es donde nosotros notamos la influencia que tiene la biblioteca en la comunidad y qué importante que es mantener las puertas abiertas, porque es, la participación de la gente cambia muchísimo cuando la biblioteca puede estar abierta todas las semanas en distintos horarios, que a los momentos como ahora, como nos está ocurriendo, como tantas otras, de tener que cuidar los recursos, estamos haciendo restricción de horarios. La verdad que se nota un montón. Pero bueno, seguimos trabajando. Nosotros en general tenemos cargos, cada uno tiene su responsabilidad, pero las tareas son compartidas. Yo soy tesorera de la comisión directiva, mi compañera Eugenia, que es la secretaria, María Paula es la presidenta, y sin embargo las tres nos pusimos a trabajar el fin de semana y estuvimos cocinando un guiso de lentejas que vendimos en un evento grande que tuvimos el sábado. Y cuando tenemos que catalogar somos quienes catalogamos también, y cuando tenemos que ordenar, ordenamos también, y cuando hay que pelear con las hormigas o con las goteras también hacemos todas esas cosas, ¿no? Entonces esos cargos son testimoniales, nosotros vamos y trabajamos y hacemos y disponemos nuestro tiempo para la Biblia y para lo que haga falta. Sí, acá estábamos nominados con, mientras escuchábamos acá con Belén, como sintiendo, ¿no? Como que suele pasar que hacemos varias tareas o al menos acá en la Biblio, ahora hace uno o dos años que hay mucha más gente, se denota como según se pueden delegar tareas o que se pueden hacer más cosas, ¿no? Como que está bueno eso. Sí, sí, sí. Cuando hay cuerpos somos imparables, la verdad. Claro, ¿no? Porque las ganas de hacer cosas están, pero a veces no da toda la energía para hacer todo lo que uno desea. Sí, tal cual. Y bueno, ¿y qué actividades hacen además de las propias de una biblioteca? Estuve ahí viendo ahí. Nosotros, sí, además de la sala de lectura, nosotros tenemos un salón en el que se hacen periódicamente actividades. Digamos, tenemos actividades todas las semanas ya estables. Hay actividades, hay clases de yoga, hay clases de tai chi, hay clases de zumba, entrenamiento funcional. También hay un taller muy bonito que nos gusta mucho, hace muchos años que se sostiene, que se llama Envejeciendo, que tiene que ver con vincular a la gente mayor con su pasado, con sus recuerdos, y ponerlos en comunidad. Tenemos clases de taller de xilografía, taller de dibujo, y también organizamos distintos eventos. A veces, cuando hay artistas en la zona que quieren hacer sus presentaciones, el espacio está disponible para tanto para hacer recitales, para hacer obras de teatro. Bueno, también tenemos taller de teatro, obras de títeres, a veces eventos que son para recaudar fondos para alguna institución en particular. Ahora, por ejemplo, el 16 vamos a estar haciendo un festival para apoyar a un socio que es amigo de la biblioteca y que viene trabajando con nosotros siempre desde afuera. Está pasando un momento de salud complicado, entonces, bueno, organizamos un festival, lo hacemos ahí para apoyarlo a él. Y así como hicimos eso, hemos hecho actividades para la cooperadora de la escuela del IPEM. Hemos recibido narradores y traemos a las escuelas para que tengan ese espectáculo de forma gratuita. Y bueno, todo lo que nos pueda vincular con el arte, con la ciencia, con la comunidad. Digo con la ciencia porque también tenemos un taller de astronomía que funciona en la biblioteca desde el año 2023. Para jóvenes es también un proyecto, se llama Atria, que viene creciendo en conjunto con una escuela de acá de La Falda, y nuestros estudiantes vienen participando ya 3 años seguidos en las Olimpiadas Argentinas de Astronomía. Inclusive tuvimos una de las chicas que participó de las latinoamericanas en Costa Rica en el 2024, así que estamos, es como el bebé más nuevito que tenemos ahí y que está creciendo un montón. Wow, cuántas actividades, qué heterogéneo, ¿no? De arte y las disciplinas. Arte, ciencia, además durante muchos años nuestro presidente fue Sebastián Apesteguía, que él es paleontólogo, así que cada vez que él saca un libro o hay algún descubrimiento, tenemos la presentación de su libro. Tenemos, hace poquito hizo la presentación de un dinosaurio que descubrió él con su equipo. El dinosaurio más pequeño encontrado en Patagonia, y lo tuvimos ahí en la Biblia. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué único, ¿no? Como qué bueno eso. Sí. Que ha creado una impronta muy muy interesante la presencia de Sebastián y la apertura a gente interesada en la ciencia. Y vinculamos mucho el arte con la ciencia y con el territorio. Hemos trabajado con la gente de la Reserva de Vaquerías, entonces también suele haber jornadas en las que estamos con eso, ¿no? Con cómo cuidar el pequeño territorio que nosotros tenemos, cómo estimular la fauna y la flora nativa, qué podemos tener en nuestro patio para atraer, que sea nativo, y para atraer a las especies benéficas, ¿no? Eso también ha estado presente y suele estar presente todos los años. Qué bueno. Y Cecilia, ¿y van a ir a la Feria del Libro este año? Sí, ya estamos organizando las compras anticipadas. Afortunadamente pudimos cumplimentar con todos los requisitos a tiempo, estuvimos un poquito ajustadas. Pero llegamos, así que sí, ya hemos recibido el depósito y estamos ya empezando a hacer las compras. Somos dos personas que vamos a viajar a Buenos Aires, y estamos organizando el listado en función de las recomendaciones que han estado haciendo los socios durante el año. También habilitamos un formulario para que la gente pueda hacer sugerencias y los tenemos como referencia a la hora de hacer la elección de títulos. Buenísimo, sí, estamos medio que también en la Viro y también en esa misma sintonía de viendo las recomendaciones de socios y también ahí sumando cada tanto para la compra de este año. Y bueno, ¿nos querés decir a las redes de la Viro por si quieren conocer y después quieren visitarla? Sí, claro. Bueno, nosotros estamos en Valle Hermoso, estamos bien en el centro, a dos cuadras de la ruta. Tenemos Instagram, que es @vip.pop.jose.mármol, así. Esa es nuestra cuenta de Instagram, ahí vamos publicando nuestras actividades y las novedades que tenemos, y también desde ahí está el enlace para el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo en el que publicamos también de forma más directa todas las actividades habilitadas para nuestros socios. Y bueno, los esperamos cuando estén por acá. La verdad que la Biblia es un lugar al que uno entra y se siente abrazado, es un espacio muy muy bonito, hay mucho amor ahí, como en todas. No conozco ninguna biblioteca popular que no esté gestionada desde ahí, ¿no? Desde el amor, no solo por los libros, sino por la comunidad, por el arte, por el tener un espacio genuino donde encontrarse, ¿no? Es verdad, así es, todos estamos ahí en la misma sintonía. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por la comunicación. Bueno, entonces ya la semana que viene ya hablaremos con la otra biblioteca, así que te agradezco mucho y en algún momento iremos a conocer. Los esperamos acá cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, la verdad es que es un gusto siempre contar lo que hacemos, nos da mucho orgullo. Así que bueno, seguiremos en contacto, espero. Chao, chao. Chao. Él está detrás del taller de mañanas, bañado en ricos colores, yo duermo con la más bella que hay de toditas las flores. Yo duermo con la más bella que hay de toditas las flores. Eres flor de bonche, gallena bonita, ramite mata ratón pa' mí, santigua bendita, orquídea del monte, linda y chiquitita, la pasionaria de amor pa' mí. Dulce mañanita. Lo paramos a vibe. Viste que cuando empieza esa canción hace como y siempre me confundo. Digo, ¿qué hay? ¿Alguien que está hablando? O bueno, se está aclarando la voz, ¿no? Sí, como... se estaba aclarando la voz. No entendía hasta que ahora escuché bien la canción. Bueno, vamos a escuchar el audio de Jael, que nos comparte el taller de Amiguris. Amigurumis, que es un taller que se va a estar brindando en la biblioteca los jueves de 17 a 18. Y bueno, ahí nos contó un poquitito Jael de qué se trata. ¿Lo escuchamos, Facu? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jael y soy quien está detrás del taller de Amigurumis. Por si alguno no sabe, los amigurumis son muñequitos tejidos a crochet, hechos a mano, que pueden ser personajes, animales o cualquier cosa que se imaginen. Es una técnica súper linda y relajante, ideal para crear y dejar volar la imaginación. Sobre el taller que voy a estar dando, les cuento que es en la Biblioteca de los Molles. Es un espacio pensado tanto para quienes quieran empezar desde cero como para quienes ya tengan algo de experiencia y quieran seguir aprendiendo. La idea es que cada persona pueda ir a su propio ritmo, sin presiones, disfrutando del proceso. Yo voy a estar acompañando paso a paso, desde lo más básico, para que puedan ir ganando confianza y creando sus propios amigurumis. Nos vamos a encontrar los días jueves de 17 a 18 en un principio y después vamos a ir viendo. Además voy a brindar material teórico y también los materiales para las prácticas durante las clases, así que no necesitan traer nada para empezar. Es un espacio para aprender, relajarse y compartir un lindo momento. Si a alguien le interesa sumarse o quiere más información, pueden mandar un mensajito. Bueno, ahí al final del audio nos decía que podían reservar lugar en el número 2664-404007 o nos escriben al Instagram de la biblioteca, que es la Biblia de los Molles, y ahí le pasamos más información. Este taller va a ser los jueves a las 17. Bueno, y ya estamos con nuestro próximo invitado. Bien, entonces sí, seguimos con... seguimos. ¿Me escuchás, Nico? Hola, Nico. Clic, clic, clic, clic. Nico, ¿me escuchás? ¿Estás ahí, Nico? ¿Me escuchás? Sí. Bien. Está bien, bien, bien. Perfecto. Hola, sí. Estamos ahora entonces con comunicación con Nicolás Talta, voluntario de la Biblio La Finur de Santa Rosa. Para contarme un poco cómo está la Biblia ahora, las actividades que tiene esta semana, a propósito del Día del Libro y demás cuestiones. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Facu, hola a todos por ahí, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarte y estar con ustedes. Bien, contame, ¿qué van a hacer esta semana, esta propuesta de lectura que va a pasar este jueves? Bueno, bien lo adelantaste vos, Facu, vamos a celebrar el Día del Libro este jueves 23, desde las 5 de la tarde, en la Biblio. Tomamos el Día del Libro como una excusa para sacar los libros a la calle. Y eso, vamos a abrir las puertas de la Biblio, a poner mesita en la vereda de la Biblio, sacar libros, y nada, invitar a la gente a que pueda sumarse a buscar un libro, leer en voz alta. Vamos a hacer una suelta de libros también para que todos puedan llevarse algún tesoro literario a su casa. Vamos a hacer una suelta de poemas también, y aprovechamos siempre la ocasión para, bueno, obviamente para tener un pequeño libro de socios, por si alguien quiere asociarse, brindar información de los talleres, los cursos que se dictan en la biblioteca. Así que nada, lo estamos preparando con mucho entusiasmo, y lo que más nos entusiasma es sacar los libros a la calle, ¿no? Mostrarlos, que por ahí pasa algún curioso por la vereda de la biblioteca y se suma, más allá de la convocatoria que ya estamos llevando adelante. Así que se trata de eso, de celebrar el Día del Libro con los libros fuera de la biblioteca, en movimiento. Buenísimo. Y también me contás que va a haber más actividades, ¿no?, también esta semana. Para la semana que viene tenemos presentación de libro que estamos terminando de cerrar. Se viene también la asamblea ordinaria, en la que vamos a contar acerca de los, bueno, todo lo que tiene que ver con los asuntos de los balances, la memoria anual 2025. Y en paralelo, bueno, se desarrollan los diferentes talleres, cursos de la Biblio, entre dibujo y pintura, el club de lectura, hay actividad física para adultos mayores, crochet, y seguro me estoy olvidando de alguno, pero eso, digamos, en paralelo van las actividades culturales de la Biblio y los distintos talleres y cursos. Buenísimo. ¿Y qué libro se presenta la semana que viene? Estoy sin el machete, pero después, si querés, te paso el flyer para que recuerdes la invitación. Mira, te pido disculpas porque en realidad es un autor que vive en otra provincia, que está de paseo por acá, y gracias a un familiar de acá de Santa Rosa es que ha llegado la invitación. Pero me agarraste en auto y sin el machete en mano. Pero después te voy a pasar bien toda la data por WhatsApp, ¿sí? Perdón. No, todo bien. Disculpa vos, después lo buscamos y lo compartimos. Dale. Eso, ¿no?, también es parte también de las bibliotecas populares, ¿no?, que siempre hay gente que está recorriendo, autores y demás artistas, que es un espacio propicio, ¿no?, para generar y compartir la cultura. Totalmente. Bueno, nos pasa que, obvio, hay espacio para la presentación de libros de autores de Santa Rosa y la región. Digo, hace poquito tiempo Lore Lara presentó su nuevo libro acá, una autora de Merlo. El otro día nos reunimos con Josefina Argüello, que es una escritora de Santa Rosa, que también anduvo por la biblioteca y nos contó que pronto sale su nuevo libro, y ya estamos ahí también organizando la presentación. Y en este caso, Lucas Weber, ahí me acordé el nombre, perdón, Lucas Weber, que es familiar de una persona que vive acá y se enteró de la movida de toda la actividad que hay en la biblioteca y demás, y encontró la oportunidad de paso, un poco paseo, un poco presentación de su libro también. Buenísimo, entonces actividades. Entonces, bueno, recordamos la actividad de este jueves. Decimos el jueves a la partida de las 5 de la tarde, ¿no? Así es, sí. Sacamos mesas a la vereda de la biblioteca, copamos prácticamente toda la vereda de la calle Hipólito Yrigoyen, y bueno, más allá de que siempre tenemos una linda convocatoria de gente que se acerque y demás, nos interesa eso, de que en un día cualquier persona que vaya caminando por la calle, vaya o venga por la vereda, se tope con una mesa con libros, con gente leyendo, con un parlantito, con libros sueltos para llevarse a casa. Sacar los libros, ponerlos en movimiento. Buenísimo, ¿no? Y además por la imitación ahí que siempre pasa, ¿no?, que uno ve leyendo y también le da ganas de leer. Te contagia, ¿viste? Ese es un efecto contagio, sí, obvio. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Después compartiremos de nuevo por nuestras redes de información la de esta semana y la de la otra. Y ojalá que haya mucha gente, que se sumen más socios. La Bilo, ¿qué horarios tiene ahora actualmente? En este momento tenemos lunes, martes y viernes, solo atención por la mañana, de 10 a 12, ¿sí? Pero ahora en otoño estamos ya planificando sumar un horario por la tarde también, porque lo que nos pasa es que además arrancan las clases del profesorado acá en Santa Rosa, del Instituto de Formación Docente. Entonces le ofrecemos a los chicos que siempre vienen a buscar material de consulta para estudiar o libros sobre todo infantiles para sus prácticas y demás, bueno, sumamos un horario a la tarde como para que tengan también otra opción. Así que supongo que ya para mayo vamos a tener habilitado un horario por la tarde también. Pero por el momento, lunes, martes y viernes de 10 a 12. Y si no, cualquier consulta pueden hacerla por redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Nos encuentran como Biblioteca Popular La Finur, Santa Rosa. Buenísimo, muchas gracias. Qué alegría que siga ahí con tanta vida. Buenísimo, muchas gracias, Nico. Bueno, Facu, gracias a ustedes que también siempre están acompañando con diferentes propuestas ahí en los muelles, con la difusión. Bueno, es muy importante para nuestra biblioteca y para todas las actividades que se desarrollan en la zona que ustedes las están difundiendo. Así que agradecidos nosotros. Chau, chau. Chau, Facu, gracias. Bueno, ahí pasó nuestro segundo invitado de esta tarde, Cris. Fría, otoñal. Como recién pasé por la plaza y los colores del mural, cómo resaltan, ¿no? Se ve bellísimo. Sí, nos va pasando el tiempo y se aprecia, que decanta, ¿no? Como todavía falta, además. Y cuando uno lo está pintando, como que no tomás dimensión. Después, cuando te alejas, lo ves y decís, ah, bueno, era grande. Había sido que era grande el mural. Bueno. La tarde de lectura en la vereda de la biblioteca es el jueves 23 a partir de las 17. Hay un club de lectura ahí que hacen todas las semanas, así que están pasando cosas copadas en esa biblioteca. Hace poco nos encontramos cuando fue la presentación de la biblioteca del secundario de adultos me sale el nombre, pero es Labrati. Y bueno, ahí estuvo Nico, también estuvimos convocados por esa biblioteca para charlar un poco de la nuestra, al igual que hacemos con las bibliotecas del país. Bueno, eso pasó también. Sí, me acuerdo que el año pasado que tuvimos ahí algunas reuniones, sí. Charlando ahí con los compas de Santa Rosa, que nos contaban sus inquietudes y demás, y eso da mucha alegría, ¿no? Ver como la vida que tiene. Sí. La constancia y que se sigan sumando con actividades y demás. Y también es importante decir que las bibliotecas las sostenemos con voluntades. Entonces, la comisión de la Biblio, la comisión de redes de la biblioteca, armó un posteo esta semana, creo que lo pusieron, que cuenta las diferentes formas de participar que tiene la biblioteca, que eso está bueno saberlo, porque por ahí uno no sabe cómo incorporarse o sumarse. Sí, a veces a mí me pasa que me encuentro con gente y dice, uy, yo siempre quiero sumarme, pero no sé cómo. Y claro, y hay un montón de cosas por hacer en la biblioteca. No es solamente la apertura, que eso es interesante, pero por ahí a algunos les representa demasiada responsabilidad. Pueden también sumarse como socios. Como parte de la comisión se pueden agregar siempre y cuando sean socios. Acá, en este espacio de la radio, se pueden sumar también. Estamos necesitando que se sumen, así que estaría bueno. También se pueden sumar con la murga, en el caso de que quieran bailar o tocar. Eso también se pueden sumar ahí. Bueno, como voluntarios. Después en las mingas, con donaciones. Si algún día, por ejemplo, no saben cómo sumarse, no tienen tiempo y demás, y dicen, bueno, un día voy a ir a limpiar, claro. Venga, todo suma, todo nos sirve. ¿O también ves que hay un evento, te venís, traes gente, o también te quedas un rato, venís un rato antes? Claro, venís un rato antes, sí. Allá a ordenar, o te quedas después, y agarran también, que eso también siempre, ¿no? Sí, ayuda. Siempre ayuda. Bueno, las redes de la biblioteca, las chicas de la comisión de redes, estoy alucinada. Están haciendo un montón y están compartiendo las novedades, los horarios de la radio. Los talleres, las jornadas que nos juntamos a hacer la minga. Bueno, en Instagram y el Facebook es la Biblia de los Molles. Bien, y fácil. Ahí van a encontrar, esto es lo que yo quería decirles, que hasta el 30 de abril se pueden hacer, nos pueden hacer llegar los biblio deseos por Instagram, o se pueden acercar también a la biblioteca. Esos son los libros que vamos a comprar en el marco del programa Libro por Ciento de CONAVIT. ¿Querés contarnos de qué se trata el Libro por Ciento? El programa Libro por Ciento de CONAVIT permite que las bibliotecas que están en regla, como bien decía nuestra compañera al principio del programa, que hay que cumplimentar con ciertos requisitos burocráticos, pero nosotros estamos al día. Así es. Y permite que a través de este programa y a través de un subsidio que se pueda comprar libros en la Feria del Libro a mitad de precio en las editoriales que están adheridas a este programa. Entonces esto sucede eso una vez al año en la Feria del Libro de Buenos Aires, que sucede siempre fin de abril, principio de mayo, y ya hace varios años que estamos yendo. Y eso es el momento fuerte donde se actualiza el catálogo. Sí, está buenísimo, porque si bien tenemos muchos libros en la biblioteca, están saliendo nuevos, y está bueno también tener nuevos como para estar actualizado, y a quien le gusta además tener la posibilidad de que esté en la biblioteca y que otra persona también lo pueda leer, está buenísimo. Sí, estos días hablaba con las amigas, que le decía, oh, no, va a llegar los libros nuevos de la feria y no leí casi nada, los compramos el año pasado. No. Así que me agarró esta ansiedad lectora. Claro. Y bueno, quería comentar que ahí en el posteo y demás dice que pueden entrar, ¿no?, a la página de CONAVIT, buscar programa Libro por Ciento y fijarse las editoriales que están adheridas. Sí. Pero el buscador de CONAVIT no es muy amable, no es muy amigable. Me ha pasado que busco una editorial y a veces no aparece. A veces hay que buscarle como exactamente. E incluso, tal vez uno tiene por las dudas, a veces si no aparece, por las dudas, googlearlo y fijándose si está en la Feria del Libro, pues tal vez pertenece a un grupo editorial más grande o forma parte de una distribuidora. Entonces, y ahí la distribuidora sí va a estar en la página de CONAVIT, y ahí sí vamos a poder. Hay que investigar un montón. Hay que investigar un poco, sí. Ah, bien. Pero si no, nos comparten sus títulos y los deseos y lo buscamos. Hacemos la tarea nosotros. Van a ir también dos voluntarias a hacer esta tarea que vos fuiste, ¿no?, el año pasado. Fui el año pasado, sí. ¿Es agotadora o no? Sí, a mí me agota a veces. ¿Cómo es? Contá a la gente cómo es el detrás. El detrás. Y para las bibliotecas populares hay que acreditarse, ¿no? Que eso, que vamos dos integrantes por cada biblioteca del país. Nos acreditamos el primer día bien temprano y después comienza, hay unas horas, un horario que es solamente para bibliotecas populares y compra del Libro por Ciento, y después se abre la biblioteca para el público en general. Entonces es el momento en la mañana después mediodía, donde hay que aprovechar y comprar la mayor cantidad de libros posibles, porque después entra al público general y entonces hay muchísima gente. Y es más complicado. Y a mí lo que siempre más me causó satisfacción, me interesó, fue encontrarme con con editoriales, bueno, ya más soy editor, entonces con colegas que algunos conozco, otros no, pero siempre les preguntaba cómo estaban viviendo ya la feria, cómo estaban, cómo les iban las ventas y demás, y siempre es un gusto conocer quiénes están atrás de los libros, ¿no? Porque además de la oportunidad de comprar libros en tan de precios, es la oportunidad también para conocer las personas que hacen posibles que los libros lleguen a las bibliotecas. Sí. Así que este año es 8, 9 y 10, tres días para para comprar días. Bien. Y para comprar los libros de Brama Libro por Ciento, y es actualizar el catálogo y demás, así que van. Bueno, nos dejan ahí en Instagram, en Facebook o se acercan a la biblioteca. Los horarios de apertura son de lunes a viernes de 10 a 12 y por la tarde de 17 a 19. Sí. No sé si no lo habían cambiado, pero bueno, se acercan y están igual las carteleras y ahí. Después, si tienen que devolver algún libro del año pasado, ya estamos en el 2026, en abril. O del anteaño también pasa, o del, ¿no?, 2024, que se hayan olvidado. Hay un buzón en la puerta, así que nos pueden dejar ahí con una notita que diga gracias y perdón. Y nosotros lo volvemos a su lugar. Claro que en el buzón pueden dejarlo en cualquier momento del día. Así es. Capaz que algún día salieron y se olvidaron y vuelven tarde, pasan por la plaza, dejan el libro, lo en la biblia. Y ya estamos todos bien. Y antes de que nos vayamos, este sábado, ¿qué va a pasar en la biblioteca? Este sábado vuelve el slam. El slam Los Molles. Después de un montón de meses. Después de, sí, un montón de meses, de como 4. Sí, es un montón, un tercio de año. Sí, sí, sí. Una estación. No, menos, más, un poco más. Estamos ahí perdidos. Bueno, vuelve el slam. Este sábado, Copa Pasionaria. Ahí estuvimos, no sé si conocen la Pasionaria, si vieron esta planta que tiene esta flor tan distintiva, sí. Azul y con estos este diseño bellísimo. Y estuvimos ahí investigando que tiene usos como relajantes. Ah, mirá, como la lavanda. Claro, el cedrón también dice, ¿no? Y eso, que había leído que también que se usa para calmar el susto. Mirá. Eso me llama atención. Y además es comestible, dice. Sí. Wow. En un libro que publicamos el año pasado, este año, con Eruco Editor, con mi editorial, hay una receta de la Pasionaria que también se conoce como burucuyá. Mirá. También es comestible, así que. En la zona hay mucho tatuaje de Pasionaria. Ah, mira, no sabía. Tiro datos. hoy estuve preguntando ahí a algunos amigos dónde, si tenían el dato de dónde encontrar Pasionaria, como para tener por ahí, así que después saldré a recorrer. En brazos. Bueno, el sábado a las 20 en la biblioteca, la nueva slam, el torneo de poesía. ¿Y qué hace la gente en las slam? En las slam es un torneo de poesía. Si viene a recitar, traen dos textos para recitar con la temática, o si no, también pueden recitar igual. El slam es un torneo que se realiza en todas partes del mundo. Ya hace muchísimos años y tiene unas simples reglas, que es que se registra de pie, un texto propio y con un máximo de 3 minutos 10 segundos. Si se pasan ese tiempo, pueden seguir recitando, pero se descuentan puntos. Puntos porque después de cada poema hay 3 jurados del público al azar que van a votar de 0 al 10, como en los Juegos Olímpicos. Mirá. Y después se va a elegir por esa votación al campeón, campeona, campeone de la noche. Me parece, para este clima de otoño, un planazo, porque ir a una biblioteca a escuchar un poco de poesía, capaz que con algún vinito, bueno, no sé si va a haber, pero está muy bueno. El sí. Evento es a la gorra. A la gorra, así es. Sí, siempre decimos que el público del slam es como el mejor público, porque eso, va a estar atento a escuchar. Porque cada poeta, cada participante da lo mejor de sí, ¿no? Para ganar el amor del público. El año pasado fue que la tuvimos a Iru presentando su libro, que eran algunos poemas de Huelante. Creo que fue el anteaño. Wow, me ya, parece. Sí, ya, sí. Ya está re grande ya Iru, entonces. Creo que... Pero ella se preparaba mucho para el slam. Sí. Le gustaba. Sí. Hacía exclusivamente. Bueno, esperemos a ver si el sábado va. Sí, seguramente. ¿Varias veces campeona? Sí. Y bueno, en el podio. Campeona y también, bueno, en la Biblia también está su libro. Sí. Que era no me acuerdo. Trazos, nombre. Mis pequeños trazos. Recomiendo muchísimo, es un libro bellísimo. Sí. Son poemas cortos, intensos, que se pueden asemejar a los haikus y es una belleza tremenda. Sí, yo tengo el mío y cuando quiero, tengo ahí en mi casa a mano. Cuando necesito salir de la cabeza, agarro ese libro y me acomoda. Y creo que también podría dialogar con Baum, ¿no? Con el libro de Marina. Que también lo tengo, sí. Que son ahí como... Eran todos fanáticos. Sí, y sí, aprovechamos que tenemos gente amiga cercana que es así de conmovedora. Bueno, y así llegamos al final. Llegamos inesperadamente, al final charlando, llegamos al final. Nada por decir. ¿No? Hemos dicho que... todo. Nos van a estar escuchando por Identia también. Y nos veremos el lunes que viene. Esperemos que con sol. ¿No? Sí, si no, también es un buen clima para radio. También, sí. Pero bueno, sí. No para andar en moto. Pero bueno. Gracias, Facu, por operar. Gracias, Facu. Gracias, y, Belén. Belén. Nos escuchamos la semana que viene. Así es. Cuando me acuesto a la noche me voy a dormir. Busco en mi mente el silencio que arrulle mi sueño. Cuando me acuesto a la noche te juro lo intento. Trepa la víbora oscura de algún pensamiento. Primero es poco, después es